Hola, mi nombre es Valentina y vengo acá a compartir contigo parte de los resultados de un trabajo de investigación en el marco de un programa de posgrado en desarrollo a escala humana y economía ecológica. Estos son mis resultados preliminares, es la primera vez que los comparto. Es parte de una historia de vida verdaderamente. Son más de 3 años que llevo investigando para esta tesis de magíster, pero llevo ya más de 12 años en el camino de la semilla y de la biodiversidad agrícola, ¿sí? En esta investigación me propongo encontrar aquellos factores que contribuyan, ya sea de forma favorable o perjudicial, a la conservación de la diversidad biocultural en Chile. El marco teórico y, por lo tanto, las metodologías que utilizo tienen que ver con la transdisciplina. Entonces, busco factores en diferentes niveles de organización existentes, definidos por los teóricos de la transdisciplina, entre ellos Manfred Maxinger, los diferentes niveles de realidad o de organización son 4. Son un nivel valórico donde viven los sistemas de valores, está definido por la ética, ¿no? Por la ética y por aquello que valoramos. Tiene que ver con el deber de hacer. Otro nivel, el que le sigue en la escala jerárquica, por así decirlo, es el nivel normativo donde vive la política. Entonces aquí están todas las leyes, las políticas, los programas, ¿sí? No solamente en el plano de lo institucional, sino que también en otros sistemas tal vez no institucionales y formales. Luego está el nivel propositivo, que en realidad es donde viven los sistemas de conocimiento, y estos sistemas están determinados por el hacer, es aquello que podemos llevar a la acción. Y finalmente está el nivel empírico, en donde viven los sistemas biogeográficos, biofísicos o ecológicos, y está aquí es lo que existe, es lo que está dado, lo que es. Entonces, en estos niveles yo los utilizo para clasificar aquellos factores que fueron apareciendo, y que fueron apareciendo gracias, por un lado, a fuentes secundarias de información, es decir, la literatura, la bibliografía, los documentos existentes que identificaban factores, ¿cierto? Pero por otro lado, y lo más interesante, creo yo, que da también este marco teórico de la agroecología como ciencia, y la transdisciplina también como elemento que orienta la investigación a la acción, es la participación de informantes, que fueron 25 informantes, en 3 regiones de nuestro país, que es la región de la Araucanía, la región de los ríos y la región de los lagos. Estas 25 personas fueron entrevistadas en sus casas, en sus huertas, en sus contextos bioculturales. Y lo importante de estas entrevistas es relevar la voz, la experiencia, el conocimiento y toda la, por un lado, la memoria, por otro lado, las dificultades y los desafíos presentes, y por otro lado también las proyecciones que puedan, como decía, orientar a la acción para poder contribuir a la conservación de la diversidad biocultural. Voy a mostrar en este momento un mapa para situarnos. Entonces acá podemos ver este pedacito de Chile, ¿cierto? Esta larga y angosta franja de tierra. Está la región de la Araucanía, la región de los ríos y la región de los lagos, que son las regiones donde yo situé esta investigación, y están en color verde las comunas donde habitan las y los informantes. Se puede apreciar en el mapa que los informantes están de cordillera a mar. Recordemos que Chile tiene una geografía exuberante y límites naturales. Entonces, por un lado está la cordillera de los Andes, por otro lado está el mar, ¿cierto? Entre medio está la depresión intermedia, pero también está la cordillera de la costa. Entonces, puede parecer que están muy cercanas unas comunas de otras, ¿cierto? Pero la verdad es que están delimitadas también por esta geografía natural. Se puede ver también que hay estuarios, que hay un mar interior, hay también informantes que vienen de una isla, que es la isla de Chiloé, la isla grande de Chiloé, el archipiélago de Calbuco. La idea fue tomar voces de personas que representaran el amplio territorio, digamos, del macro sur en Chile. Estas personas están todas vinculadas de alguna manera a la agroecología, a redes de agroecología y a redes de semillas en el sur. Trabajan con semillas, son semilleristas, son guardianas o guardianes de semillas. Y parecía, me parece a mí muy relevante escuchar todo lo que tienen para decir. Son de diferentes edades, diferentes géneros, más de la mitad de los informantes pertenecen al pueblo mapuche. Aquí está Clelia, Lilian, aquí está la señora Suni, que ella es cocinera, además de guardiana de semillas. Muy bien, las entrevistas en profundidad, la revisión bibliográfica y finalmente lo que se llama investigación acción participante, o sea, trabajo de observación de campo, análisis de discursos también en eventos públicos, encuentros de semillas, observación participante, que se le llama. Pero basta de tecnicismos, ahora quiero acercar un poco más lo que ha sido este trabajo a través de los resultados, que como les adelanté, este trabajo tiene un enfoque transdisciplinario, ¿cierto? Lo que considera la complejidad de los sistemas. Dentro de los niveles de organización o niveles de realidad identificados por la transdisciplina, yo reconocí familias de factores. Están por una parte los factores sociales, los factores culturales, los factores económicos, políticos, técnicos y factores ecológicos o ambientales, ¿sí? Estos factores se interaccionan entre sí y se complementan. Entonces, lo que yo trato de encontrar son justamente esas interacciones entre factores, además de los factores de mencionarlos, ¿cierto? ¿Cuáles son los que contribuyen o los que perjudican a la diversidad biocultural? Busco aquellas interacciones que son favorables o perjudiciales también. En otras palabras, es la sinergia, ¿sí? Entre factores. Entonces, voy a comenzar por el nivel valórico, en donde les decía, viven las motivaciones, los deseos, el sentido del deber también, el sentido ético, ¿sí? Y lo que apareció en este nivel, primeramente en el aspecto social y en el aspecto cultural, es el valorar, y el cuidar a la familia. Informantes mostraban que está la familia muy dejada de lado por los valores hoy día que son predominantes. Entonces, este sentido de pertenencia, de arraigo que tiene que ver con la identidad, comienza en la familia. Es la importancia de valorar también la herencia, lo que ha sido heredado, ¿no? Y entre eso, las semillas tradicionales que pertenecen a esa familia y a ese territorio, a la comunidad, ¿no? Es importante, creo, y no lo hice antes, tal vez intentar definir diversidad biocultural o decir a qué me refiero yo con diversidad biocultural, ¿no? Entonces, bueno, la definición que dan Víctor Manuel Toledo y coautores a diversidad biocultural es la diversidad biológica y la diversidad cultural reunidas en una unidad indivisible, que es sinónimo de lo que se usa en términos más técnicos como agrobiodiversidad o biodiversidad alimentaria y agrícola, pero es mucho más amplio que eso, ¿no? El mismo concepto de biodiversidad también se puede entender como la diversidad de paisajes, y también es mucho más chiquitito, es la diversidad de genes y la diversidad intraespecífica. Entonces no hablamos solamente de diversidad de especies o diversidad de variedades, sino que hablamos de toda una riqueza biológica, social, cultural, que tiene que ver, como ya lo estaba diciendo, con el aspecto valórico, con el aspecto profundo también del ser humano. Y esa es, así, de manera súper amplia, la diversidad biocultural. Ahora, el poner definiciones restrictivas, dicen por ahí, que aniquila a lo que se quiere mencionar o describir. Entonces lo vamos a dejar así de forma amplia. Es importante, creo yo, ir como a la etimología de la palabra, ¿no? Diversidad está muy vinculado a vida. Naturaleza es diversidad. La naturaleza es diversa en esencia, ¿no? Para no redundar y no decir es su propia naturaleza diversa. Entonces cuando decimos biocultural estamos hablando también de una cultura que está viva, que es dinámica, que se renueva, que tiene esta capacidad de autoorganizarse, ¿no? Todas las cualidades que tiene la naturaleza en sí misma. Entonces cuando hablamos, o cuando yo me refiero en particular a conservar la diversidad biocultural, tiene que ver con conservar esta capacidad regenerativa de los sistemas vivos, incluidos los sistemas sociales, culturales, ¿sí? Y bueno, es importante también decir, a propósito que les mostré el mapa, que Chile tiene una cualidad única, diría yo, en relación a otros países, y es estas barreras biogeográficas le aportan una inmensa diversidad de climas y de ecosistemas para la proliferación de esta riqueza biológica y cultural. Entonces, por eso también los diferentes modos de vida que han desarrollado los pueblos originarios presentes en Chile son tan, valga la redundancia, diversos entre sí. Y por eso también se han podido adaptar diferentes cultivos y diferentes plantas criadas, cultivadas, domesticadas a esos territorios. Bueno, y esa es la riqueza que hemos estado perdiendo de una manera abismante, muy preocupante y amenazante. Entonces, ahora retorno a los resultados, ¿cierto?, de las entrevistas y de esta investigación que les estaba compartiendo. Junto con la vida familiar y los valores asociados al cuidado de las relaciones, está también la vida comunitaria, que se identifica como un factor que refuerza esta posibilidad de conservar las semillas y las prácticas tradicionales en los territorios. La vida comunitaria tiene que ver con visitarse, con ayudarse mutuamente, ¿no? Con el cooperativismo, la ayuda mutua, la solidaridad, con la empatía, con el hacer fuerza juntos, ¿no? Tiene que ver esto también con la búsqueda de la autonomía, con el buscar el autosustento. Las semillas están localmente adaptadas, que tienen toda una tradición y una memoria social, cultural y climática, son las mejores semillas o las mejores compañeras para poder lograr un desarrollo autónomo y en particular lograr la soberanía alimentaria. Entonces recordemos también que no son solo las semillas que nos interesa cuidar, aquellas que tienen alguna función en la alimentación, sino también aquellas que tienen usos medicinales, textiles, en construcción, en toda la vida, ¿no? Las plantas cumplen funciones para toda nuestra vida. Entonces, es súper importante acá, en este deseo que manifiestan los guardianes y las guardianas de semillas, que un impulso fuerte que moviliza el cuidado de la semilla es el deseo de la autonomía, de independizarse además del sistema monetario y financiero globalizado. Por otro lado, está esta cualidad que manifiesta sobre todo el pueblo mapuche, pero también las comunidades campesinas, que tienen que ver con este concepto del buen vivir. El buen vivir intrínsecamente tiene que ver con el respeto que se manifiesta hacia todas las especies y la importancia de respetar el derecho a la vida y a la felicidad de todas las especies y de todos los elementos que nos acompañan en esta ruta, ¿no?, de vida. Entonces, este concepto que en Mapuzungún, que es la lengua mapuche, se llama el Kmemonyen, que también existe en otras lenguas de otros pueblos originarios, ¿cierto?, como el Sumak Kausai, viene aparejado de el concepto que el pueblo mapuche reconoce como diversidad biológica y cultural, que es el Itrofilmoñen. Y este concepto sí que sí es el derecho de todas las especies a la vida y la importancia de respetar este derecho. También se entiende como el latido del universo. Entonces es la multiversidad, verdaderamente. Biodiversidad, reconocen los informantes, es un concepto que queda pequeño. Por eso hablábamos como de limitar los conceptos del lenguaje, es un poco lo que hace, ¿no? Muy bien, entonces el Kmemonyen, buen vivir, y el Itrofilmonyen, esta multiversidad, tienen que ver con un sentimiento de respeto y de conexión profunda y espiritual con todo lo vivo. Esto es clave también para dedicarse a la conservación y el cuidado, la mantención, selección, diversificación de las semillas, ¿no? Y todo esto va configurando una identidad que también se reconoce como importantísima para la creación y la mantención de la diversidad biocultural. Esta identidad tiene que ver con una relación con el territorio, con las cuencas, con las rocas, con los árboles, con todos los elementos que conforman este ecosistema. Y esta identidad en particular del pueblo mapuche, que en el sur está muy mezclado en las comunidades rurales, ¿cierto?, con el mundo campesino, pero que se hace una pequeña diferencia también entre ser mapuche y ser campesino en Chile. Eso es otra historia. En particular, esta identidad genera una resistencia a ser fagocitado por el sistema moderno y occidental de vida. Entonces, esta resistencia y esta capacidad de mantenerse con una fijeza, dicen, ¿no?, sembrando año tras año y manteniendo sus tradiciones, en términos de prácticas, en términos de transmisión oral del conocimiento, cocinando como cocinaban sus ancestros, ¿cierto? Cultivando de esa forma, cuidando la semilla de esa forma, intentando transmitir esto a las generaciones más nuevas. Bueno, esa fijeza se reconoce como esta capacidad de resistir a las imposiciones de Occidente, que vienen de múltiples formas, ¿no? Sobre todo a la temprana, cuando los niños y niñas tienen que salir de sus casas e ir a los internados a estudiar a las ciudades, lejos de su familia. Por otro lado, aparece como algo muy importante y relacionado a lo anterior, el respetar la vida de los espíritus que cuidan los lugares, que son los guardianes de los lugares. Entonces, cada río, ¿cierto?, cada cascada, cada bosque, tiene asociado un espíritu guardián. El concepto en la lengua mapuche es el ñen. El ñen es el que protege y el que permite también que se exprese la vida en ese lugar y que se mantenga ese lugar vivo. Por otro lado, también se identifica como valor la austeridad, la capacidad de agradecer lo que se tiene, de maravillarse también con lo que se tiene, y no estar deseando más y lo que no se tiene y lo que está fuera, sino que cuidar lo propio. En contraposición también aparece como un factor perjudicial la avaricia, el exitismo, la búsqueda, ¿cierto?, de una riqueza exclusivamente monetaria, sin mirar que la riqueza en realidad es multidimensional y que verdaderamente el seguro de vida para el futuro es esta riqueza biológica, natural y la riqueza cultural que hemos heredado, que se ha estado perdiendo. Bueno, como ya les adelantaba, ¿no?, cada uno de estos factores se relaciona entre sí, entonces voy a tratar de ser lo más clara en mi exposición. Yo todavía no tengo un esquema del cual me sienta orgullosa para mostrar, espero tenerlo pronto y poderlo compartir más adelante. Por ahora, para que vean, mi ayuda a memoria está aquí. Entonces, bueno, todo esto que les comenté, ¿no?, de la ayuda mutua, de la búsqueda de la autonomía, de la familiaridad, la identidad, el comunalismo, tiene que ver con la búsqueda de generar sistemas autónomos en las localidades, en los territorios, para ejercer el autogobierno, ¿no? Lo que en palabras de Manfred Maxner, que desarrolla esta teoría del desarrollo a escala humana, es generar niveles crecientes de autodependencia, de la mano de una mayor articulación con la naturaleza. O sea, es una ayuda mutua también con la naturaleza, que es nuestra propia naturaleza, ¿no? Entonces ahí destaca muchísimo la cosmovisión mapuche, que nos da una gran ayuda a quienes provenimos del mundo occidental, para entender que la naturaleza no está afuera. Es todo un sistema de conocimiento que se desarrolla a partir de la base de que somos parte de la naturaleza, ¿sí? Entonces, el cooperativismo no tiene que ver solamente con cooperar entre personas, sino que con todos los diversos elementos que forman parte de esta multiversidad. Esto se relaciona directamente con otro factor que es súper importante y son los criterios campesinos de selección. Estos criterios son subjetivos en esencia. Tiene que ver con las preferencias de cada persona que cultiva y de cada familia, ¿cierto? Tiene que ver con las preferencias y las necesidades y las capacidades de cada comunidad en particular. Y de esta manera también se configuran las culturas y las culturas determinan qué se cultiva, de qué forma, cómo se selecciona, cómo se intercambia, ¿cierto? Cómo se renueva. Y eso es lo que va dando origen a esa diversidad biológica a la vez. Entonces es una crianza mutua entre la diversidad cultural y la diversidad biológica. Ahí queda en evidencia. Y es muy importante que se mantenga esta subjetividad y estos gustos y estas preferencias, y que se respeten, entonces que se reconozcan y se respeten, porque de otra manera se propicia la homogeneidad, ¿cierto? Con un monocriterio de será esta cualidad la preferida, entonces es lo que ha venido pasando con la agroindustria, ¿no? Y con las semillas mejoradas, que se escoge una cualidad, por ejemplo, un alto rendimiento o la forma del grano, y esa es la que se pone parejita para todo el cultivo, lo que atenta directamente contra la diversidad biológica y, por supuesto, cultural, porque el maíz sirve para infinitas preparaciones, los porotos también, para comerlos de muchas diferentes formas, y eso tiene que ver con justamente estos criterios subjetivos y también con la creatividad de los agricultores y agricultoras y de los cocineros y cocineras. Entonces acá hay un punto también muy importante que es identificado dentro de los factores políticos, ¿cierto? Pero en este plano o nivel de organización valórico, que se le llame el feminismo campesino. Feminismo, ¿por qué están los políticos? Porque es la importancia de reconocer la participación y la capacidad de crear, innovar y desarrollar estrategias adaptativas, ¿cierto?, para la supervivencia de las mujeres del campo. Ellas son las expertas conservacionistas y las expertas transformadoras de las semillas. Entonces ellas son las proveedoras del alimento y se las ingenian para conservar de las más diversas formas y para transformar los alimentos y hacerlos durar. Entonces la participación de las mujeres campesinas en todo lo que tenga que ver con política asociada a la diversidad biocultural es fundamental, relevar las voces de las mujeres campesinas. Pero no solamente de las mujeres, ¿sí? Es de todos, en realidad, los expertos, sean hombres o mujeres, de los expertos conservacionistas que les llamo yo, que son los agricultores y agricultoras, guardianas de semillas, curadoras de semillas, también se les dice acá en Chile, o cuidadoras. En Colombia entiendo que se les llama custodios o custodias de semillas. Pero son las mujeres que principalmente están a cargo de la casa, de la alimentación y de la cocina, quienes especialmente han desarrollado estas capacidades de cuidar, de criar, al menos en Chile y en el sur de Chile en particular. Entonces, las voces de estos expertos conservacionistas es vital. ¿Por qué? Porque en sus manos están todavía las semillas tradicionales y en sus cuerpos y memorias está toda la experiencia de campo y la capacidad de día a día perseverar con este trabajo de campo, que es un inmenso trabajo, ¿no? Que exige mucha dedicación, constancia, o sea, no hay días feriados, en fin, no hay muchas comodidades ni facilidades, sin embargo, es un amor y un compromiso con la semilla, con la tierra, con la alimentación, que es muy importante relevar para todas las estrategias de conservación que se vayan a diseñar y desarrollar. Entonces, para esto, como ven, se va armando como este entramado, ¿cierto? Que no es lineal, pero para esto es muy importante la asociatividad entre productores, ¿no? El gremio. ¿Por qué? porque de esta manera se releva la voz respecto a lo que es política pública normativa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Chile no hay una ley de semillas que favorezca el uso de las semillas tradicionales. Por lo tanto, tampoco se favorece la conservación in situ, que es la que nos interesa, ¿cierto? En las huertas. Nuestra ley de semillas es la misma ley de semillas que está a lo largo y ancho del planeta, que tiene que ver con los criterios de UPOV, de la Unión para la Protección de Obtentores Vegetales, que me imagino que ya se ha conversado en este seminario, y eso básicamente atenta, esos criterios de la UPOV atentan contra la diversidad biocultural. Por lo tanto, en Chile hace falta una reforma de la ley de semillas, hace falta incluir en nuestra constitución, en la constitución de nuestro país, ahora que la estamos reformando, ¿cierto? Hace falta incluir la diversidad biocultural como tal, la pluridiversidad de nuestra nación, para incorporar a las naciones originarias también, y sus voces, ¿cierto? Porque Chile se construye de una manera bastante violenta, ¿no? En base al saqueo, en base a la expropiación. Entonces, el pueblo mapuche, por ejemplo, acá en el sur, actualmente vive en reducciones, lo que se llaman áreas de desarrollo indígena, que se apuntan también en la literatura como espacios en donde se debería fomentar la conservación in situ, porque es ahí donde están justamente los saberes ancestrales asociados a esta conservación de las semillas tradicionales, y además son espacios generalmente más prístinos, en donde hay mayor riqueza biológica y se conserva de mejor manera el ambiente. Bueno, importante entonces considerar las voces de los expertos tradicionales. En un ámbito, digamos, más relacionado a las iniciativas que se puedan desarrollar para fomentar la conservación, está el fomentar los espacios abiertos de expresiones culturales. Y los espacios, lo voy a decir inmediatamente, aunque está en otro nivel, los espacios de intercambio, en donde se dé la conversación. Por eso también antes les decía, tan importante el volver a visitarse con los vecinos, el llevarse una cajita de huevos, el llevarse un pancito y generar estos intercambios y estas visitas donde se dé la conversación y donde se recupere esta transmisión oral también del conocimiento, y sobre todo en el contexto actual donde se saquen los problemas socioambientales a la luz, los problemas socioambientales que afectan directamente la conservación biocultural en los territorios. Chile tiene una política en términos de desarrollo agrícola, que se podría resumir como esta meta que fue lanzada hace varios años, que es Chile Potencia Alimentaria y Forestal, que básicamente se compone de salvonicultura, industria forestal, agroindustria, piscicultura, minería, industria eléctrica, que es la que echa a andar a todas las demás, entonces son todos proyectos de inversión, megaproyectos que tienen como finalidad última aumentar las exportaciones, y generalmente son las exportaciones de materia prima lo que va saqueando los territorios de su riqueza biocultural. Y por eso hablábamos recién de una reforma no solamente de la ley de semillas, sino que una reforma estructural que se reconoce en los territorios como urgente, ¿no? Porque no hay protección en la legislación nacional no hay un reconocimiento de la riqueza agrobiocultural. No hay un reconocimiento de la riqueza cultural tampoco. Con suerte tenemos, y hace 3 años, una estrategia nacional de biodiversidad, y están los sitios silvestres protegidos, están las áreas de desarrollo indígena, pero no hay una política integral y coherente entre los ministerios que permita que se trabaje de manera mancomunada para conservar la riqueza biológica y cultural del país. Entonces, allí hay mucho trabajo por hacer, a pesar de que Chile suscribe prácticamente todos los acuerdos, excepto el acuerdo Escazú, que está pendiente. El FIFA, ¿cierto?, el CDB, todos los acuerdos de Naciones Unidas que sé que ya se mencionaron también en este seminario, así que no voy a profundizar mucho en ello, pero que podrían ser herramientas que, de aplicarse en la legislación, en la normativa y en las políticas nacionales, podrían ayudar, pero no se hace, ¿no? Las políticas de acceso son muy deficientes. Acceso, por ejemplo, a la tierra. El agua en Chile es privada. El acceso a los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación tampoco está regulado. Entonces, las colecciones de germoplasma, que le llaman, ¿no? De las semillas tradicionales, ex situ, que son las instituciones del gobierno que las guardan, no son de libre acceso para los agricultores y agricultoras. Hay todos unos protocolos y unas trabas logísticas y económicas para que los pequeños productores, campesinos y campesinas, y sobre todo el pueblo mapuche, pueda acceder a estos recursos que originalmente les pertenecían, pero se fueron perdiendo por esta serie de factores que hemos ido mencionando. Entonces, bueno, para ir sintetizando, aparece como muy, muy importante recuperar la biodiversidad en la mesa. Y para esto, que los productores tengan espacios de comercialización local. Entonces, yo hablé de los espacios de intercambio, ¿cierto? De intercambio como inmaterial, pero los espacios de intercambio material, las ferias y mercados locales, es muy importante fortalecerlos porque hoy día son prácticamente ausentes. En particular, en el caso de las semillas, el mercado nacional es prácticamente inexistente. Las semillas que se reproducen en Chile son todas para exportación. Más del 95% de la producción de semillas en Chile se va a exportación. Y somos el quinto o sexto país productor de semillas en términos económicos del mundo. Entonces, como ya lo decía, ¿no?, la diversidad de pisos ecológicos y de climas que tiene Chile hace que sea un territorio muy, muy apreciado justamente para la reproducción y la conservación de la diversidad biológica, pero hemos ido reemplazando nuestra propia biodiversidad y diversidad cultural, la nativa y endémica, ¿no?, en la propia de acá, por semillas que son foráneas, que han sido seleccionadas con una sola cualidad o dos en función de la producción agroindustrial. Y eso ha ido, francamente, en desmedro de toda nuestra riqueza propia como país. Entonces, las ferias locales, como decía, las diversas expresiones culturales locales, son también espacios educativos y formativos en el marco de la educación no formal, ¿cierto? Sin embargo, se reconoce también la necesidad de generar programas educativos en la educación formal, en los colegios, en las escuelas, pero también en las universidades. en donde se entreguen herramientas para poder fortalecer la conservación in situ de las semillas tradicionales. Es importante también decir que la concepción de semillas, sobre todo para la cosmovisión mapuche, es mucho más amplia que solamente la semilla como producto de la reproducción botánica, de la reproducción sexual. Esa es la definición botánica, ¿no? La concepción de semilla para el mundo indígena es todo aquello capaz de regenerar y sostener la vida. Entonces, una patilla, un esqueje, un bulbo, un huevo, todo aquello también es considerado semilla. Entonces, la invitación aquí también es como a pensar de una manera diferente, ¿no?, a la que no hemos estado acostumbrados a pensar. Estos programas de formación formal, en la educación formal, deberían estar al menos acompañados, idealmente diseñados y ejecutados por estos expertos conservacionistas, ¿no? Y poco tiene que ver aquí la teoría, tiene mucho que ver la práctica. La educación o los aprendizajes incorporados, hechos cuerpo, que se llama. Entonces, mucho trabajo de campo, que de hecho, entre paréntesis, es uno de los factores que se identifican como perjudiciales, ¿no? El envejecimiento del campo, la migración de toda la juventud del campo en Chile a la ciudad. Entonces, el campo se va envejeciendo, se va debilitando, hace falta mano de obra, y la juventud está sentada frente a los computadores y frente a los pizarrones y a los profesores que tienen la verdad, pero nos vamos olvidando de todo aquello que ha sido lo más esencial durante varios siglos y milenios, ¿no? Que han sido toda la riqueza agrocultural, que la estamos perdiendo. Entonces, este sentido también de urgencia que he dejado un poco entrever, moviliza, por lo tanto es reconocido como un factor que refuerza la conservación de la diversidad biocultural. Es un intento por frenar la erosión, por revertir los procesos de erosión y regenerar. Entonces también hay toda una masa joven, crítica, que está regresando al campo. Y hay abuelos y abuelas que se están reconociendo el valor que tiene el conocimiento que todavía ellos conservan, su conocimiento y sus semillas. Entonces, las poquitas semillas que van quedando, las están entregando para que las resembremos y las recirculemos. Y de esa manera regeneremos de alguna manera todo el daño que se ha hecho al tejido social y ecológico, ¿no?, acá en el sur de Chile. Hay mucho más que yo pudiera compartir. Quiero decirle a todas las personas que me están escuchando ahora que este trabajo va a estar muy pronto disponible para que lo puedan leer en profundidad, pero también estos esquemas que sintetizan y que lo que quieren ser es una guía para la acción local de efecto global en la conservación biocultural de los territorios. Entonces, este estudio está situado en Chile, sin embargo, siempre está presente en la mirada internacional porque hay muchos de los factores, iba a decir patrones, pero hay que también sacar un poco esa palabra. Hay muchos de los factores que se repiten en diferentes escalas, ¿no? Global, nacional, local, regional, a nivel de comunidad, territorio, en forma de fractal, porque son estas secuencias recursivas, ¿no?, que pueden ser creativas, regenerativas o pueden ser degenerativas. Entonces, la idea de este trabajo es identificar esos factores y esas interacciones positivas, negativas. Se identifica finalmente para decir lo último, la importancia de mantener las semillas junto a las personas que las cuidan, sembrándolas año tras año, intercambiándolas de mano en mano para que vayan de huerta en huerta y de mesa en mesa. La semilla se revitaliza con este cambio de tierra, con este cambio de suelo, cambio de clima. Es algo que le gusta a la semilla, dicen los informantes más antiguos, sobre todo con más experiencia. Se refresca. Entonces es muy importante también, aprovecho de decir, intercambiar la semilla año a año. Hay que tener también cuidado con mantener la pureza. Se indica como un factor positivo también el mantener territorios aislados en donde se conserva la semilla. Eso por la capacidad de adaptación, pero también para mantener la pureza, porque por ejemplo el caso de las arvejas se cruzan mucho y existen en Chile todavía reconocidas 20 clases de arveja. Se les dice ecotipos, nosotros preferimos llamarle variedades campesinas, que están localmente adaptadas, que expresan distintas cualidades según las preferencias, lo que ya mencioné. Sin embargo, si hay alguien, generalmente les pasa a las personas que están recién partiendo con esto, más amateur, y por ejemplo las huertas urbanas, ¿cierto? Ay, yo quiero tener todas las semillas, entonces las veo, por ejemplo, en una feria o un intercambio de semillas y quiero llevarme dos de estas. Esa como necesidad de tener un poco de todo y de asegurarme, que también tiene que ver con querer acumular, muy propio de nuestra cultura occidental, finalmente no termino cuidando nada. Entonces la semilla sí requiere de un compromiso, por eso es tan importante como las preferencias de cada familia, que no significa que tengo que comer solo de una clase, sino que voy a cuidar semillas solo de una clase, y yo soy la guardiana o el guardián de esa variedad. Esto de mantener las semillas bajo tierra y en las manos de los productores y productoras tiene directa relación con el conocimiento ecológico local que se ha desarrollado y adaptado también a los modos de vida en los territorios. Y esto es lo que se conoce en un lenguaje más técnico como las soluciones basadas en la naturaleza o las tecnologías apropiadas. Los límites de esta investigación se desdibujan todo el tiempo y se pueden ver las relaciones que existen entre el cuidar la naturaleza, ¿cierto? Estábamos conversando recién del acople a los ciclos biogeoquímicos, a los ritmos y los ciclos de la naturaleza para poder aprovechar de manera más eficiente y más eficaz también los recursos disponibles. Entonces, finalmente, hacer una gran invitación a quienes están oyéndome en este momento a sembrar, a comenzar por conectarse desde el corazón reconectarse con la tierra y toda su sabiduría. La semilla es una expresión hermosa, deslumbrante. Entonces, esta capacidad de admirarnos con la naturaleza también parece ser uno de los factores que más contribuyen en un plano valórico, ético, ¿cierto? Esta capacidad de admirar, de respetar, de conectar. Y de verdad, la diversidad biocultural es la joya más grande, más importante que tenemos como humanidad, y es el seguro de vida para las futuras generaciones. Entonces, informantes también hacen esta diferencia entre la crisis socioambiental y la catástrofe socioambiental, ¿no? La crisis socioambiental en la cual estamos, cambio climático, pandemia, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Crisis financiera también, económica, en fin, crisis de identidad, crisis multicrisis, son todas invitaciones a regenerar. Sin embargo, la catástrofe socioambiental que estamos generando con el modelo económico globalizado, ya sea comunista o neoliberal, ¿no? Pero basado en el extractivismo y en la no ciclicidad de nuestros modos de vida, eso está generando una catástrofe. Y eso es irreversible. Entonces, hacer esa diferencia, ¿no? Porque la crisis es una posibilidad de cambiar, de transformar. Y mucho tiene que ver con nuestras decisiones cotidianas. Entonces, aunque sea en un macetero, sembrar. Aunque sea en un macetero en mi terraza. Si puedo escoger, aunque sea 3 veces más caro, pero si yo puedo pagarlo, un producto local, lo voy a hacer, porque significa que estoy apoyando la labor en la conservación de la diversidad biológica y cultural en mi territorio. Si estoy trabajando en el plano de lo normativo y lo político, se requiere valentía para poder decir, esto es injusto, esto está perjudicando en muchos otros planos el presente y el futuro de la humanidad. Esto favorece el olvido de toda la tremenda herencia agrícola y alimentaria que hemos heredado, y que tenemos el deber de proteger, cuidar, respetar y heredar al mismo tiempo a las siguientes generaciones. Voy a ver que no se me quede nada más. Creo que he dicho mucho respecto de la riqueza del pueblo mapuche también, cómo nos entregan tanto los pueblos originarios. Es importante, creo decir, se me está quedando atrás esta deuda histórica que tenemos, ¿no? Como los chilenos y chilenas con los pueblos originarios, porque, por ejemplo, la práctica del lenguaje, el poder hablar ellos en su propia lengua, fue castigado y perseguido y criminalizado. De la misma manera son criminalizados estos espacios de intercambio que han existido tradicionalmente, como es el trasquinto, ¿no? Hoy el Ministerio de Agricultura en Chile criminaliza y penaliza los intercambios de semillas por la misma ley de semillas que ya conversé. Por otro lado, importante decir también que el hecho de que exista y se permita la biopiratería en Chile, y que Chile sea un semillero transgénico para el resto del mundo, es una gran, gran amenaza para las semillas tradicionales locales. Bueno, Chile, como les decía, es un semillero transgénico, y eso representa una gran amenaza para las semillas locales tradicionales, para la diversidad biológica y cultural. Por la contaminación genética, que es una amenaza latente. La política de bioseguridad en Chile es prácticamente inexistente y se introducen especies para hacer lo que se llama control biológico, causando estragos en los ecosistemas nacionales. Con estas mismas variedades que se han introducido, ¿cierto?, de semillas mejoradas con técnicas modernas de biología molecular y las semillas transgénicas, han ingresado nuevas plagas. Esto se reconoce también en los territorios, en la Araucanía, los ríos y los lagos. Lo que ha vuelto más vulnerables también los agroecosistemas, los sistemas de producción campesina. Se reconoce finalmente como algo tremendamente importante el fortalecer los sistemas locales, comunitarios y ecológicos de producción. de alimentos como forma de mantener las semillas tradicionales y los conocimientos y prácticas en el tiempo. Todo esfuerzo que vaya dirigido, ya sea en términos económicos o en términos de política pública, ¿cierto? Y de normativas, legislación nacional, que vaya a fortalecer las huertas familiares, en particular la huerta mapuche y las huertas campesinas, que son eminentemente ecológicas, porque nunca antes de la Revolución Verde necesitaron de insumos externos, insumos sintéticos, y todavía se mantienen así. Estos son los espacios de regeneración para la diversidad biocultural, que deberíamos potenciar desde cada uno de nuestros quehaceres y lugares. Entonces, les dejo mi correo electrónico por si es que quieren saber más de cómo sigue la evolución de esta investigación, que está llegando ya a su cúlmine. Esta es la primera, como les digo, presentación que hago para compartir estos resultados, y pronto espero ponerlos en esquemas que sean más claros y sintéticos y que muestren también la complejidad de las relaciones entre los diversos factores que influyen en la conservación biocultural. Espero que haya sido interesante y de utilidad. Quedo a su disposición. Voy a mantener contacto con quienes lo deseen para poder compartir también el material de apoyo a todo lo que he dicho hoy día. Espero no haberles cansado ni aburrido. Muchas gracias por su atención.